Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y qué dúo, ¿no? Liliana Raunes y Quique Pessoa para seguir presentando este programa. Saludamos a Coti, no sé si la saludé antes. Coti está escuchando también. Está escuchando Sebastián Echarri. Dice, aguante la otra oreja y aguante el trovador, el compañero Gabo Sequeira. Gracias, Sebastián Echarri, hombre de radio de esta casa. Qué buen programa, Radio al Silencio, me parece. Uno de los mejores programas de la tarde de los jueves, ¿no? Sí, los miércoles. Bien. Bueno, Gabo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora con qué nos convidás musicalmente? Voy a hacer una canción que... de otro anarquista, Sergio Terenzi, Urugú. Si me permitís, se la quiero dedicar al querido Sebastián Echarri. Le mando un gran abrazo. Es un gran hermano, un gran compositor, un militante de la canción, comprometido con las causas sociales. Yo sé que es una canción que a él le gusta y se la quiero dedicar. Sergio Terenzi escribió este poema, Urugú, al que yo le puse música, y se llama Los Hijos de la Tierra. Chiapas, la esperanza, México, la historia, Guatemala, el pueblo, Marcos, el poeta, el tejido, los colores negros, los ojos, la prisión, un desenlace, morir, una consecuencia, el zapatismo, la alternativa. Tierra y libertad, Magón, la memoria, su disparo no paró. La necesidad, una costumbre, sufrir otra. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Los hijos de la tierra quieren invasores. Insurgencia, la respuesta, los rebeldes, herederos de la raza olmeca. La infinita resistencia es vivir, los poderosos un engaño. Su arma son una debilidad. Un alivio, los hijos de la tierra no quieren invasores, las hijas de la tierra no quieren. Impresionante, Gabo Sequeira acá en vivo por la otra oreja. No rompa la guitarra, está bien. No, mientras no rompa la mesa. No, la guitarra es más importante. Qué bueno, ¿no? ¿Y en el dónde va a ser el concierto aquí en Mar del Plata? Como te contaba hace un rato, la canción, el concierto va a ser compartido con Daniela Tomé, uh-huh. A quien también le mando un gran abrazo, compositora y trovadora de aquí de Mar del Plata. Que he tenido el gusto de conocerla hace muy poco y me invitó a hacer estos conciertos que van a ser este viernes en Juan, que queda en Falucho 2685. Ajá. A las 9 de la noche, y va a haber cantautores invitados, poetas compañeros poetas y compañeras poetas, que vamos ahí a hacer una especie de piquete en el que va a haber algunas sorpresitas, porque yo creo que hay que acompañar esta lucha que tienen hoy día los docentes y las docentes. Entonces vamos a hacer alguna especie de intervención artística acompañando a las compañeras y compañeros que están en lucha en este momento. Y así que están todos y todas invitados. Bien, y a propósito de la lucha docente, nos invitan desde SUTEBA, del gremio docente, que convocan al Festival por la Educación Pública, que se realizará mañana viernes 17 de marzo a partir de las 16 horas en Mitre y San Martín. Sí, habrá músicos en vivo, espectáculos circense y mucho más, ¿no? Reafirmando el compromiso por una educación pública de calidad para nuestros niños, niñas, jóvenes, ¿no? Decirles que me inviten, que yo... Sí, perfecto. Ahí estás invitado, entonces. Bueno, y musicalmente, ¿cómo seguimos? ¿Querés presentar algo más del disco? ¿Querés que lo haga en vivo? Dale. Bueno, voy a hacer la canción que le da nombre al disco, Eleuteria. ¿Por qué Eleuteria? Eleuteria es el nombre que tenía la banda de rock que yo tenía en los 90. Eleuteria es una palabra, como te contaba, te decía, en griego significa libertad. Uh-huh. Y allá por los años 90 yo tenía una pregunta que tenía que ver de dónde venían las canciones, porque yo no estudié nunca música, no tengo familia músicos o músicas, y tenía una necesidad de componer, de cantar, y me salía esa pregunta, ¿de dónde vienen las canciones? Entonces me inventé, en realidad para mí mismo, querer estudiar guitarra con un gran músico argentino que yo admiro mucho, que es Ricardo Soule, de Box Day. Y me iba desde Ciudadela a Quilmes a aprender guitarra con Ricardo Soule. Y un día le dije la verdad. En realidad yo no quería tan claramente aprender guitarra, sino que yo quería que él me respondiera una pregunta que tenía que ver esto, ¿de dónde vienen las canciones? Y cuando le pregunté, me dijo que, bueno, él en ese momento tenía creo que 2 o 3 hijos, y que cuando tenía mi edad, en los años 90, él jamás se hubiese imaginado que iba a tener hijos. Y él se dio cuenta que el ser humano, si puede crear vida, también puede crear arte. Que todos podemos permitirnos crear arte. O sea, es inherente al ser humano. Y entonces, esa respuesta, a mí me dio la libertad a mí de aceptarme como compositor. De decir, bueno, ok, esto es lo que yo soy. Y que en realidad, dentro de mí hay una libertad que implica permitirme ser un compositor sin tener herramientas formales de la composición o del cantautor, si querés. Y volviendo para estos años, cuando conocí a Ulises Butrón y empezamos a producir el disco, me cerró más todavía la idea de que las canciones vienen desde la libertad, vienen de permitirse ser un ser creativo. Yo lo veo en mis hijos, mi hijo Joaquín tiene 10 años y es permitirles, entre comillas, darles herramientas, mejor dicho, para ser seres creativos. Lamentablemente en la sociedad en la que vivimos eso es un poco más complejo. Hoy día te encerrás en una casa con una tablet o con internet y no sé qué y ya pensás, te vas para otros lugares. Uh-huh. Y en esas cosas yo creo que... Y la canción también la compuse en Brasil, en esta gira, cuando yo estaba en una playa muy linda, pero estaba solo y extrañando a mi hija Camila, y me preguntaba si ella me tuviera que buscar a mí dónde me encontraría, y de ahí salió la canción que dice así. La voz de Keira, por la otra oreja. Hay un lugar en el mundo donde quizás me puedas encontrar. No es un país, es libertad. Es mi rincón, Eleuteria. Es una razón de libertad. volar lejos de aquí, cerca del mar, para seguir el Eutería. Ah. Un trovador y su ansiedad, una razón para cantar. Cuánto viajé, cuánto perdí, cuánto viví en Eutería. Es una canción de libertad, es desaprender contigo a volar lejos de aquí, cerca del mar, para seguir el Eutería. El Eutería. El Eutería. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Estamos aquí tomando unos mates, ahora que largaste la guitarra, bueno, no tan largada, ¿no? Y de este disco, Eutería, también lo vas a presentar este concierto, ¿no? En Mar del Plata. Sí, básicamente van a ser canciones del nuevo disco, algunas canciones de mi repertorio, como Balada para un Rebelde, que tienen que ver con lo que me interesa decir desde la canción, y seguramente voy a hacer dos canciones que no van a ser mías, que no son mías o que yo me he apropiado, que tienen que ver con dos cantautores, uno cubano y un vasco, o sea, una canción de Santiago Feliu y una canción del Vasco Vigarrena, que son canciones que yo, después de que falleció Santiago Feliu, me propuse siempre hacer alguna canción del Santi, porque es una persona que, al menos para mí, ha sido una gran influencia, una persona que yo he respetado y he querido en vida, y su obra es genial. Y una misión, si querés, entre comillas, es seguir sosteniendo desde el canto ese tipo de canciones. Y en el disco Eutería, ¿qué tema presentamos ahora? Ah, mirá vos. Voy a hacer una canción... Elegí la que quieras. Pero tengo ganas de cantar una canción que en el disco está de invitado Vicente Feliu, que termina narrando el final de la letra. Es una canción que tiene que ver con este cuento que yo te contaba, que tenía que ver con mi historia. Una historia que tiene que... te lo hago muy cortito, pero bueno, yo nací en Tucumán, me crié en Buenos Aires. Y yo a los 40 años me enteré que mis padres, que yo pensaba que eran biológicos, no eran mis padres biológicos, sino que a los 8 días de haber nacido en Tucumán, a mí me regalaron y me llevaron a Buenos Aires y nunca me lo contaron, nunca lo supe hasta los 40 años. Yo tengo 48 años. Esto me gusta contarlo porque también por el otro lado me ha pasado, por ejemplo, cantando en Tucumán en algunos programas, que muchas personas empezaron a decir, a mí me pasó lo mismo. Mi madre era una persona muy pobre, una persona que en su momento tenía 3 o 4 hijos y decidió que a mí no me podía criar o tener, creyó ella, y a mí me costó entenderlo, pero yo creo que me dio una oportunidad. Yo tengo 2 actas de nacimiento, una en Tucumán y una en Buenos Aires. En una yo me llamo Mario Dante Lescano, que nací el 1 de noviembre de 1968 en Tucumán, y la otra en Buenos Aires, que dice que yo me llamo José María Gabriel Sequeira, que nací el 1 de noviembre de 1968. desde los 14 años que yo digo que me llamo Gabriel Sequeira. Y esa es mi identidad, es la que yo me construí, en la que yo creo, eso es lo que yo soy. Y había algo dentro mío que me decía que yo era eso. Uh-huh. Esta persona que me autoconstruí, si quedés con la cotidianidad y lo vivido. Y esta canción de lo que habla es eso, de lo que atraviesa. El final de la canción la voy a decir ahora, que dice: y un hombre atraviesa su bosque de fantasmas con lo que es y no con lo que no fue. Entonces, yo creo que es un camino que he recorrido, que está atravesado por muchas cuestiones. Yo nací en el año 68. En un momento me decía: ah, pero sos adoptado. Y le digo: no, yo fui apropiado. Pero no fui apropiado por una dictadura. Claro, no. Pero por sí por un sistema. Un plan sistemático de apropiación como botín de guerra. Totalmente. Sino. Y de hecho, el juez que firmó mi acta de nacimiento en Buenos Aires, luego yo, investigando un poco, me enteré que era un juez que después firmaba, durante la dictadura, las actas de nacimiento que apropiaban. Claro. Entonces, esta canción. El mismo negocio. El mismo negocio. Pero. La canción se llama La Verdad. La Verdad, Gabo Sequeira, por La Otra Oreja. La verdad fluye entre luces y sombras. La verdad escucha el silente ruido de su amanecer. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y tenemos un mensaje de Oscar Sánchez, un tipazo, un buen mecánico de Palermo. Dice: las canciones vienen del alma, de los que tienen el fuego sagrado. Dice: gracias, Oscar. También el saludo de Jorge Sensi, de Sandra García, que se hacen eco también del concierto de Suteba. Bueno, y está Marcela escuchando seguramente. Marcela de San Telmo. Seguramente escuchar. Un gran abrazo, Marce. Bueno, y este tema, vos sabés que este programa lo terminamos con una versión de Hasta Siempre, que ya lo interpretaste. Así es. Así que vamos a poner otra versión de despedida. Vamos a ir a el número 14, que no es la versión que más nos gusta, pero fue muy escuchada en Europa, Y se han hecho hasta coreografías espantosas. pero bueno, vale la pena escucharla. Muchas gracias, Gabo. Gracias a vos, querido. Repetinos, por favor, cuándo vas a estar. Bueno, mañana vamos a estar cantando con Daniela Tomé en el lugar que se llama Juan. Y ya te digo la dirección, porque es Falucho, 2685, 21 horas. Bien. Están todos y todas invitados. Y muchísimas gracias nuevamente por acompañar esta rebeldía y esperanza. Seguramente, y con música mucho mejor, ¿no? Así dicen algunos en algunas tierras rebeldes zapatistas, ¿no? Si no es con música, si no es con baile, no es nuestra revolución. Digo. Bueno, vamos a Francia, a una cantante, actriz de padre italiano, natural de Sicilia, madre española, y esa mezcla europea hace que ella cante en cualquiera de los tres idiomas. Y hay una versión que fue primera en los rankings, ¿no? En los Países Bajos, segunda en Francia, primera en Bélgica. Es una versión bastante particular, no es la más aguerrida, pero la vamos a pasar igual de nuestra colección. Y seguimos esperando nuevas versiones y subversiones de Hasta Siempre, de Carlos Puebla. A los oyentes les sugerimos entrar al Facebook de La Otra Oreja o escriben a otraoreja@gmail.com y nos mandan las canciones posibles, ¿sí? Vamos a escuchar a Nathalie Cardone, de Francia. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. seguiremos adelante. Como junto a ti seguimos. Y como fidel te decimos. Hasta siempre.